junto a ti sé que tu voz es mi fuerza. Entre tu alma y mi piel nuestra historia comienza. Has pintado mi cielo con un nuevo color y ahora sé a quién le llaman amor. Hacia aquí le...